llanto de un atardecer, sueño de un anochecer. Nace la esperanza cuando el día, cuando nace el nuevo día, cuando yo empiezo a vivir. Tengo que disimular esta inmensa soledad. Tengo que correr, pues nace el día y el disfraz que me ocultaba, el sol me lo va a quitar. Tengo que correr, pues nace el día y el disfraz que me ocultaba, el sol me lo va a quitar. Trataré de caminar, o quizás de no dormir, aunque mis ojos estén cansados, viviré todo este día, así tenga que morir. Adelantó el reloj, ¿qué hago en este lugar? ¿Qué hago caminando por la calle con el sol que apenas nace, si esto nunca lo soñé? El sol me lo va a quitar.